ropa? Mira, se nota que no te he cambiado. Sí, en una semana. Y como que el pollo está como que entre blanco y percudido, que ser, como que ser radical también es ser cochino. ¡Qué loser! No puedo creerlo. Manja.